¿Cómo le va, Celina? ¿Cómo está usted? Pero muy buenas tardes, aquí con una jornada súper calurosa, 31 grados de temperatura. ¿Cuánto? 31 a esta ¿cuánto hora. ¿Cuánto tenemos, amigo? Usted siempre quiere 29, ser más. 29, está un poquito más bajo. Así estamos acá. Bueno, 29.3, ajá. 36% de la humedad, 16.9 la presión esférica, 20 pascales y los vientos del este a 7 kilómetros por hora. Así estamos en Galvez, cielo totalmente. Hay algunas nubecitas por allá a lo lejos, pero hermoso, hermosa tarde, con calor. Sí, para mañana nosotros aquí tenemos que va a estar bastante nublado, con 25% de probabilidad de lluvias, que sí se va a repetir durante el martes y el miércoles de la semana próxima. El domingo próxima. Va a ser frío. ¿Mm? El domingo nosotros tenemos 15 frío. Grados, no creo que sea frío con 15 grados. 3 grados va a ser a la mañana, acuérdese. Yo tengo 15 grados y 25 de máxima. No sé. Veremos. Después me dice cómo estuvo el domingo. El domingo va a ser el día más soleado que vamos a tener en la semana, por eso le mencionaba que tenemos para el martes por la tarde y el miércoles durante todo el día, también con una temperatura entre 15 y 22 grados, pero la diferencia es que hay un 80% de probabilidad de lluvias durante todo el día. O sea que disfruten del domingo. Eso es lo único que le podemos decir. Digo bueno, que acá somos re buenos. Veremos. Bueno, cuénteme qué está pasando. Usted sabe que me exaspera la frase veremos. Usted se pone nerviosa enseguida. Hoy es viernes. Distiéndase. No, pero... Distiéndase. Veremos. Yo digo veremos porque yo... Usted, Celina Granizo, Cicutini, bueno, está bien. Sí, vamos. Sigamos así nomás. No, es exaspera. Pero bueno, sigamos con la información. Mucha actividad en la jornada de ayer en las dos cámaras. ¿Qué le puedo comentar? Aparte, que justamente al comienzo de la sesión, el senador por el departamento de San Lorenzo había pedido una alteración del orden justamente para tratar en primer lugar, y como se había acordado justamente en la reunión antes de llegar al recinto, los proyectos de derechos y garantías de las personas víctimas de delitos. Sí. Bueno, a ver, el proyecto de víctimas de delitos arrancó siendo un proyecto aprobado en diputados de autoría de Oscar Cachi Martínez con 10 artículos. Bueno, lo que hizo el Senado, luego, por supuesto, de varias conversaciones, tanto con las asociaciones de víctimas, con representantes de la justicia, del MPA, las asociaciones eran tanto de Santa Fe como de Rosario, todos los bloques legislativos, todos los actores judiciales, ahí se sumaron muchos más artículos. Estamos hablando que de un proyecto de ley de 10 artículos que vino de la Cámara de Diputados se convirtió en un proyecto de ley de 30 artículos, para no dejar absolutamente nada fuera y que después la justicia te diga: no, me tengo que ajustar a derecho porque acá no es demasiado amplio dentro del articulado para implementarlo. Usted sabe que la justicia es un planeta totalmente distinto. Bueno, lo que se mencionó justamente en los discursos es que estas conversaciones implicaban un cambio importantísimo porque le están dando un lugar a alguien que hasta hoy no estaba siendo escuchado, no estaba siendo protegido. ¿Y quiénes no estaban siendo protegidos? Sí, la víctima. La víctima. Exactamente, Américo. Bueno, quien se encargó justamente de estas modificaciones y de todas estas conversaciones es el presidente de la bancada radical, el senador por el departamento General López, Lisandro Enrico, que mencionó que buscan tener una justicia penal que le dé más importancia a la víctima. Bueno, lo que él señala es que para él se votó la ley más importante de todo este año, en algún momento trascendió de todos estos años, porque los cambios que se incorporan, que lo incorpora el Senado, es justamente, porque justo había entrado un mensaje, donde el Senado había ampliado, había fortalecido y había reforzado el rol de la víctima en el proceso y se le está dando un lugar que antes no tenía. Bueno, hoy las asociaciones de víctimas de la provincia de Santa Fe también van a tener un reconocimiento real. ¿Y por qué? Porque, bueno, hay también una parte del Estado y de los tres poderes del reconocimiento y la participación. Bueno, estamos hablando de que marca un cambio importantísimo en la justicia, le va a dar a quien sufrió un delito el derecho a ser escuchado por jueces y fiscales, y no solamente por la policía, porque cuando uno ya es víctima, lo único que hace es ir a dar las explicaciones a la policía y directamente no se es más escuchado. Pero sí, en los juicios, como siempre decimos, que está un juez, un fiscal, un defensor, pero es el defensor del victimario, de quien cometió el delito, quien cometió un homicidio. Por eso mismo, esto establece la creación de una capacitación en perspectiva de víctimas, lo cual va a ser obligatorio para todos los operadores del sistema penal. Esta ley, Américo, establece, en cuanto a las declaraciones de la víctima, que va a tener derecho a declarar, a opinar, a decir lo que le pasó, lo que siente, y cuál va a ser el método, la forma que elija justamente la víctima. Va a poder ser en su domicilio por algún método virtual, como ya sabemos y manejamos bastante bien el Zoom, o por escrito, o por video, no interesa el método. Acá lo que importa es que la víctima se exprese de la manera más cómoda. Inclusive se mencionó que, por allá por el mes de febrero, cuando los familiares les piden justamente al Senado respuestas, desde la Cámara le habían pedido un tiempo justamente para mejorar esta ley. Porque después nos encontramos con los problemas de que te topas con el Poder Judicial y no sabes cómo seguir. Eso es una realidad a voces. Por eso se menciona que en esta ley, que tiene carácter de orden público, no se va a poder poner en duda la aplicación, porque desde la policía que recibe la denuncia hasta el juez de cámara que tiene que dictar una sentencia, tiene que tratar a la víctima de manera correcta. Por eso se incorporó a la víctima indirecta. ¿Quiénes son las víctimas indirectas? Los familiares, cuando la víctima directa fallece. Son aquellos familiares, cónyuge, conviviente, padres, adoptantes, hijos o hermanos o tutores o guardadores, que también sufren el dolor y la pérdida, que también tengan los mismos derechos, inclusive a ser querellantes. Por lo tanto, vamos a tener a la víctima de existencia ideal también, que se suma a esta ley, para aquellas que son asociaciones civiles, porque son simples asociaciones y fundaciones, porque puede ser una persona jurídica la damnificada. Bueno, en conclusión, en la ley se busca como objetivo el derecho a las víctimas, materializar el asesoramiento, la asistencia, la protección en todo momento, y hablamos por primera vez de un derecho internacional. Estamos estableciendo la resolución de Naciones Unidas que establece los derechos, las normativas básicas en materia de justicia para todas las víctimas de delitos, derechos que están consagrados en la Constitución Nacional y a nadie hasta el momento le importaba. Estamos hablando de tratados internacionales de derechos humanos y que también está en la Ley Nacional 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos. Por eso decimos, un proyecto de ley que tenía tan solo 10 artículos, el Senado se lo devuelve a la Cámara de Diputados y le suma 20 artículos más. Estamos hablando de una ley de 31 artículos directamente para que en la primera semana de noviembre la Cámara de Diputados lo esté sancionando, lo esté aprobando de manera definitiva y se convierta en ley. Luego, el camino que sabemos que tiene que recorrer es justamente la puesta en vigencia desde el Poder Ejecutivo. Perfecto. Yo digo que, digamos que se tiene que armar bien esto acá, porque mucha gente tiene temor, más allá que quiere denunciar. Sí, por mucha supuesto. Mucha gente tiene temor. No confía de nadie para declarar. Uno lo ve en las cámaras televisivas de Rosario, cuando sacan a alguien de un barrio, nunca muestran la cara, nunca quieren que lo vean, le enfoquen la cara, desgraciadamente. Tal cual. Eso es inclusive lo que mencionaba el senador Enrico, que tienen derechos a no ser molestados, y no ser molestados por aquellos que son victimarios, por los imputados del delito. Por eso la gente tiene mucho miedo y no quiere hacer las denuncias, pero sí están atravesados por el dolor. Entonces pueden dar justamente qué sintieron, qué los atravesó, o para presentarse como querellantes, a través del método que ellos elijan pertinente. Por eso decimos, desde su casa, por Zoom, por Zoom mirándolo al juez y al fiscal, no tiene que estar presente el imputado ahí, eso hay que estar atento. Bueno, por la policía cuando uno va y radica la denuncia. Ayer había muchos familiares de víctimas de la inseguridad, muchas asociaciones de Rosario, y había justamente una mujer que se llama, creo que es Catalina, ella es del barrio Santa Rosa de Lima, Américo. Sí. Y lamentablemente a su nieto, hace 16 años, se lo mataron por error. Y ella, por supuesto que acusa al Estado, porque esa arma era del Estado. Estamos hablando que el error, quien lo cometió, fue un policía. No. Dolorosísimo. Bueno, me contaron justamente que es, inclusive fue enfermera del dispensario de Santa Rosa de Lima, hoy está en silla de ruedas, ella mencionó con mucho dolor que bueno, la vida también le pasó factura, pero no dejó un solo día de luchar por esta ley, el cual también le agradece infinitamente el senador, porque sabía que desde hacía mucho tiempo venían trabajando en esta ley. También tiene un nieto que hoy está en la Selección Nacional de Básquet. ¿Y usted? Después le voy a contar, bueno, es el semillero que tiene Santa Rosa de Lima y que termina exportando grandes deportistas. Bueno, también me comentaron que bueno, es una familia que a la larga termina teniendo una cuestión genética de columna. El jugador de básquet mide 2,06 metros. Es altísimo y no tiene más de 24 años. Imagínese lo que debe ser esa mole. No sé si pasa por una puerta. Así es. Bueno, muy importante la... Digamos, ahí estaba también Cachi Martínez con ese proyecto. No sé si era el mismo, que de una... No, eso es lo que le estaba explicando. Sí. Se modificó totalmente la ley. No es la misma que había presentado Oscar Cachi Martínez y no se le agregaba todo esto. Si yo después tendría que ponerme a cotejarlo, la verdad iba a tener unos vacíos bastante importantes. Por eso nosotros mencionamos que es prácticamente de autoría del Senado. Porque vos me mandás un proyecto de ley de 10 artículos y yo al final te estoy devolviendo una ley de 30, 31. Como para que después cuando te tengas que presentar a la justicia no quede en la nada. Hay un tema que ya fue tratado y es la segunda vez que se trata, el tema de lo que significa, digamos, el tema del cannabis, concretamente. Ahí tenemos unas palabras de Giustiniani que... Ahí se sí, a ver, vamos a escucharlo porque no pude hacer diputados ayer. ¿Cómo? No pude cubrir diputados porque la sesión se extendió. Está bien, pero bueno, se está tratando nuevamente, se aprobó, me parece, en diputado, pasa a senador ahora. Pero hay divergencia, concretamente, lo que significa, vio que ya hay una plantación ahí en Montevera. Ahí se nos cortó, me parece, señor Cicutini. Estamos hablando del tema del cannabis, las madres que luchan para, digamos, para que sus chiquitos tengan el cannabis para las distintas enfermedades que se dan, desgraciadamente. Siempre sacamos una mamá de acá de Coronda que sale al aire y nos explicaba cómo es la situación. Y bueno, concretamente, fue tratado ayer y, ¿cómo es? Y fue tratado nuevamente el diputado, creo que fue aprobado. Si podemos recuperar a Selina, sería importante. Si no, ponemos el audio de... Creo que decía ayer el diputado Justiniani con respecto a esta ley. ¿Lo tenemos ahí, Bolaño? Perdón, diputada Armas Velave. Bueno, gracias, presidente. Estamos en tratamiento y dando media sanción nuevamente a una media sanción que ya esta Cámara había dado el 2 de julio del año 2020. Yo considero, en primer lugar, hacer un reconocimiento a las mamás de los chicos con muchos problemas físicos, a las mamás cannabis, que llevan una larga lucha de hace muchísimos años para vencer prejuicios, para vencer limitaciones, para hacerse escuchar por el Estado, por la dirigencia política, y que al final lograron que sea efectivo que esos tratamientos fueran posibles. Por eso, en primer lugar, un sentido reconocimiento con afecto a esa lucha, a esas mamás luchas que hicieron posible que leyes de esta naturaleza pudieran avanzar. En segundo lugar, quiero dar un reconocimiento y un agradecimiento al tratamiento que esta Cámara nuevamente está dando sobre todo a las diputadas de los distintos bloques que han sido, que han hecho punta con esto, como la diputada Agustina Donet, que tomó ya una anterior iniciativa de la diputada Silvia Burger, y que las diputadas de los distintos bloques en esta Cámara se mostraron siempre sensibles y le dieron tratamiento y muchos aportes importantes a la ley que hoy tenemos en tratamiento. A la... Bueno, ahí está Giustiniani, parte de lo que hablaba ayer en Cámara de Diputados. ¿Usted se acuerda cuál fue la diputada que llegó a una planta? Sí, la diputada que representa a él. Ajá. Donet. Donet, claro. Sí, estaba cansada, yo, digamos, el planteo que hacían para que se reconozca esta situación, porque nosotros vamos a sacar, yo recién comentaba que sacamos una mamá acá de Coronda que salió al aire y contaba cómo era la experiencia de ellos. Desgraciadamente, lo que le toca ver con su chiquito y la solución es el cannabis. Así que, bueno, un poco el tema está dado por ese lado, ¿no? Ojalá salga esta ley como para poder proteger a todas aquellas personas que tienen problemas y que puede ser afrontada su problema de salud con este cannabis. Sí, sí. Es un tema bastante sensible. Yo me acuerdo del escándalo que se armó, sonso, ridículo, algún que otro diputado de algún bloque que no merece ni ser mencionado. Ese es un delito, no es un delito, es tan simplemente como una planta. Inclusive, ante las argumentaciones en la Corte Suprema de Justicia que había autorizado este debate, porque usted sabe muy bien que no es que yo voy, me presento a la Corte y le digo, ministro Rosenkraft o ministro Rosati, necesito que hablemos de este tema. No, se tiene que habilitar la propia Corte, y cuando ellos hacen una defensa sobre la planta de cannabis, y su producción de las mamás cultiva de acá, de la provincia de Santa Fe, en un momento mencionaban una de las plantas para el tuco, que eso, bueno, eso quedó en la anécdota de Domingo Rondina ante la exposición de los integrantes de la Corte Suprema. Pero es tan solo una planta. Nadie la está picando para venta como estupefaciente. Así es. Ustedes recuerden que nuestros ancestros, todas las plantas, y hasta el día de hoy, se siguen utilizando como método medicinal. Sí, yo cuando fui al norte... La abuela siempre le habrá dado algún quemadillo. A ver, el quemadillo, que es como un té, puede ser. Sí, mi abuela decía eso, mi abuela me castigaba con eso. Bueno, no lo castigaba, seguro que después se tomaba algún paracetamol, un quemadillo, y revivía el otro día. Bueno, esos son las plantas medicinales. Me curaba el despacho con una hoja de, ¿cómo es? De tártago. Se me contó la intimidad de mi niñez. Se conté una cuando me corría con la, ¿cómo es? Con la, ¿cómo es? Que me quedé con la enema. Pero bueno, bueno, son intimidades de mi vida de niñez. Escúcheme, una hoja de tártago. ¿Sabes lo que es el tártago? Bueno, estaba en los baldíos en esa época en Santa Fe, en la esquina de mi casa había una planta de tártago ahí en Huergo y no me acuerdo qué otra calle. Bueno, y cortábamos la hoja de tártago y a la noche me, no sé si era para el empacho, para qué era, la mojaba con aceite, me la ponía en la panza y me movía con una... También está el de ortiga. No, tártago, qué ortiga. No, bueno, pero no. También está la planta de ortiga. Si le echan una maldad, me iba a poner ortiga. Pero bueno, escuché. No, pero bueno, así con aceite, es así para la mamá nueva, ahora que para mi nuera, que me está escuchando, capaz no está trabajando, pobre nuera. Para mi nuera, cuando se me pache la venata, mojaba la hoja de tártago con aceite de comer y me la ponían en la panza y me movían con un trapo ahí, con una tela, y ahora te voy a poner, decía, seca la hoja de tártaro, no sé si te curaba o te curaba, decía, mi abuela decía que era para eso. ¿Vio? Me debes acá. Bueno, no, esto quedó para la... No hacía mal, capaz que no hacía bien, pero tampoco hacía mal, no hacía mal. No, vos no sabés si te hacía bien o mal, pero te hacía, listo. Bueno, señora, de una, cuénteme qué falta, porque estamos apurados, porque es viernes, ¿no? Bueno, eso dentro de los temas más importantes, por supuesto, de impacto provincial, la ley de víctimas que ayer aprobó la Cámara del Senado. Por otro lado, habemos presupuesto, tiene por supuesto la aprobación de la Cámara del Senado, ahora es tirado justamente a diputados, Estamos hablando del presupuesto 2023 y también de política tributaria que va a ser aplicable a partir del periodo fiscal 2023. Perfecto. ¿Qué le puedo decir? En el momento de votar ese presupuesto, los 7 senadores que integran la Unión Cívica Radical, los 7, se abstuvieron en el tratamiento de 4 artículos, que estamos hablando, el presupuesto tiene 54 artículos, ellos se abstuvieron en el artículo 23, 46, 47 y 52. Bueno, en cuanto al tratamiento de la ley tributaria, los legisladores se abstienen solo en un artículo de un total de 34, que es el número 11, eso después le podremos preguntar bien. El lunes vamos a hablar de ese tema. Al senador, si habrá sido grande la promesa para que el muchacho levante la mano más allá de la abstención. Ellos el día miércoles habían estado reunidos con Walter Agosto. Sí, por eso. Inclusive le pidieron la incorporación de varias obras. Acá no son promesas, son incorporación de obras y obras que cuando se dan reflejadas en cada uno de los departamentos. Hasta el santo desconfía, Selina. Bueno. No, yo le voy a explicar algo. Hay mucho incumplimiento de parte del Estado, porque vos podés hablar con el ministro y después no efectivizarse. Pero claro, ellos van, se reúnen, luego aprueban el presupuesto y después se olvida el Ejecutivo de que tenía que hacer determinada obra. Bueno. ¿Por qué lo digo? Porque hace tiempo que lo venimos mencionando, tenemos obras paradas desde el año 2020, incorporadas a los presupuestos 2020, 2021, 2022 y estamos en el 2023. Bueno, el lunes me trae el detalle, así que completamos el informe. El lunes me trae el detalle de las obras que están incompletas. Yo no sé, acá las obras... No. Ahí se está equivocando. Yo no hablé de obras puntuales, estamos hablando de obras generales para cada uno de los distintos departamentos que se incorporaron en los 3 presupuestos anteriores y todavía la gente la está esperando. ¿Eso qué significa? Que el gobierno se olvidó de ejecutar determinada obra. Bueno, hoy cortamos el espacio. ¿Dónde está el espacio? Pedimosle a Omar hoy. Nos vamos despidiendo. Es una realidad. No es que me quiero ir. Tengo que hablar con los concejales, que acá hay un problema, una proyecto de ordenanza que algunos votaron a favor, otros en contra, se abstuvieron, y ahí estamos el tema de discusión. Hoy en Gálvez ese es el tema. El lunes vamos a hablar del tema de los proyectos para el departamento de San Jerónimo y concretamente usted me dijo algo, si quisiera escucharlo. ¿Qué es lo que planteó el senador Diana con respecto a chiquitos que tuvieron accidente, algo por el estilo? Cuénteme. Ah, lo que estaba, no, sí, ayer hubo justamente unas declaraciones del senador, pero ahora directamente vamos a poner el audio del senador. ¿Lo tiene ahí a mano? Bueno, vamos a escucharlo, lo que dijo. No sé precisamente de qué hablaba el senador. Muchas gracias, presidente. Bueno, la verdad que no son buenos momentos lo que se está viviendo en el departamento de San Jerónimo, sobre todo en Arocena. La verdad que nos entristece mucho. En la madrugada del domingo 9 de octubre, 5 hermanitos estaban esperando el colectivo, el transporte público, en la localidad de Timbúes, sobre ruta 11. Esos chicos venían de un bautismo, de celebrar un bautismo familiar, se dirigían a Arocena, estaban esperando el colectivo, y un irresponsable que estaba alcoholizado, después se determinó que tenía 3 veces el nivel de alcohol de lo que tolera la ley de tránsito, embistió contra ellos, muriendo y falleciendo dos de estos hermanitos, Estefanía y Maximiliano Ruiz. La verdad que la tristeza nos conmueve a todos. De un momento para el otro, esa familia perdió 2 hijos. Y la verdad que, ¿por qué llevo este comentario a este recinto? Porque estos 2 chicos hacían menos de un mes que habían participado del programa Ciudadanos al Senado. Estaban en este recinto disfrutando de un buen momento, de un lindo día en Santa Fe, y de repente un negligente se lleva la vida de ellos para siempre. He tenido oportunidad de conversar con sus familiares, realmente desconsolados. Por eso, de alguna manera, llevo la voz de ellos en este recinto. Voy a pedir al fiscal de la causa, el doctor doctor Leandro Lucente, que sea lo más rápido y tenga la celeridad posible como para poder ejercer toda la justicia que se tiene que hacer sobre este irresponsable que, conduciendo alcoholizado, chocó y mató a dos adolescentes con todo un futuro por delante. Justicia, por favor, por Maxi y Estefanía. Sí, muy triste, eso aproximadamente dos semanas atrás. Eso es semanas, lo que decía sí. de estos dos hermanitos. Sí, la verdad, desgarrador. Sí, aparte, como dice, lo dice el senador, todos sabemos lo que ocurrió, porque también estaba esperando el colectivo y este tipo vino alcoholizado totalmente, chocó, tumbó garita, todo, y mató a dos chicos. Otros estaban y tiene, ¿no? Por eso le pide celeridad al fiscal. Sí, tiene responsabilidad. La justicia tiene guerra la justicia. Sí, pero bueno, justamente por eso me viene a colación con la ley de víctimas. Yo creo que esto más, estas declaraciones se enmarcan en lo que son víctimas viales. Así es. Pero no dejan de ser víctimas. Víctimas directas y víctimas indirectas, como mencionábamos con el tema de la familia. Pero bueno, lo importante son las declaraciones del senador en el día de ayer. Así es, nos adherimos a esas declaraciones. Bueno, gracias por hoy, nos reencontramos el lunes, gracias. Quedamos así, muy buen fin de semana para todos, hasta el viernes. El lunes, hasta el viernes le iba a decir. No, qué viernes. Joda, siga. Ella quería el faltazo. No, ya pasó el cumpleaños, ya pasó el jueves, ya pasó todo. No, capaz que era, claro, del miércoles al viernes quedó mi cerebro regulando. No hay feriado largo la semana que viene, no hay feriado largo. El operador tendría que poner... Mañana. El operador debería poner calculando. Bueno, lo mejor para ustedes. Buen fin de semana. Buen fin de para todos. Hasta el lunes.